fresh. Yeah, you know me? Amén, tempo, right. Todos son parte de mi viaje a Marte. Yo voy a darte lo mejor de mi arte. Fanáticos, descarten el pánico y venzan el miedo. Peace para los que se viven mi rap verdadero. MCs baratos, quieren ser como Robbie Draco, como Opapa Polaco, y los celebro con sacos. Me defiendo con chacos, de gatos de la música. Aquí está su droga lírica, venérica. Coman rato, gatos, coman en el escuadrón de ratones. Esto es los rotores, versus pitones. Esto es quien de verdad tiene cojido y mete cabre en las canciones. Mamones, nada componen, estoy en la mira como de costumbre, con los ojos rojos, todo loco. Estás buscado por mi gente, por fotos, en una búsqueda intensa. Fumarse una libra conmigo es la recompensa. Yo estoy en mi defensa, contra gente mensa que ya cansan, que están atrás y no avanzan, que indirectas lanzan en contra de mi persona. Lo que a tempo le incomoda es que haya personas en la zona del que no reaccionan. Tu fuerte líricas, coman. Soy quien realmente innova y el hip hop mejora. Yo modo fuck, esta sí es mi moda. Y paralito y el pola, ¿quiénes son tus secuaces? No les invasen. No es fácil que me casen, rivas con clase. Yo, ustedes dos no se pasen, o no me hago responsable de lo que pase. Parece ser que lo mío te lastima, o es que las torres de MC se te vienen encima. No sigas o sentirás la ira mía, sicaria. Yo tengo varias alternativas, si eres las que sean necesarias. No soy quien tú te imaginas o a qué tempo tienes en mente. ¿Creen que sus líricas son suficientes? No me tienden, no jueguen a ser los más valientes. No aplico castigos básicos, sino frecuentes. Si te choca, es pa' que la próxima vez cierres la bocota. Del boca a paso, what? ¿Cómo te sientes con tu derrota? Y es que gente como tú mueren por la boca. Soca. Low tempo, please.